And now for our feature presentation. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. ¡A divertirnos! Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente y gracias, como siempre, porque le dan play, porque se han le han dado follow a nuestros podcasts del Frogman. Vamos ya en lo que es nuestra edición número 28, o nuestro podcast número 28, así que total y absolutamente agradecido con todos ustedes. Este es un podcast, bueno, todos los podcasts han sido especiales. Pero este, en lo particular, es un podcast el cual desde hace un buen tiempo quería haber realizado. Creo que cuando empezó toda esta parte de empezar a hablar de música, empezar a hablar obviamente del género del rock, también pues quería uno agregarle algún elemento, o sea, algo picoso, algo atractivo. Pero también teníamos que tomar algunas bases o algunas experiencias para poder platicar de esto. No solo de hablar y de atacar o de señalar como regularmente nuestra inculta y maleducada forma de ser. Siempre lo hacemos porque siempre nos pasa eso. Pero queríamos platicar un poco acerca del rock y del fanatismo religioso. Bueno, pero este podcast, pues vamos a platicar un poquito de historia. Vamos a remontarnos con un poquito de historia. En los años 50, vamos a pasar saltando un par de brinquitos entre los años 60, 70. Luego pues vamos a aterrizar un rato en los años 80. Y pues va a parecer una clase de historia o de metodología de la investigación. Pero siempre es bueno también por lo menos saber un poco del por qué. Porque en realidad ese es el objetivo de nuestro podcast de hoy. ¿Por qué atacan? ¿Por qué hay fanatismo? ¿Por qué atacan a los rockeros? ¿Por qué no los dejan con su pecado original de que sean jóvenes y que les guste el rock? Y no esa música de moda, porque hay un montón de música de moda. Pero resulta que hay un grupo que podría ser el 5% de alguna población de un barrio o de un departamento, y estos pues eligieron el rock. ¿Por qué es considerado el rock un género transgresor, rebelde, ese el hijo malcriado? Y aparte este tiene varios hijos y nietos que unos le salieron peor que otros. Pero bueno, pues eso es lo que vamos a estar platicando en este interesante podcast. Les cuento que espero hacer otro, pero al final quiero comentarles qué enfoque quiero darle, porque en este quiero centrarme básicamente en lo que es el fanatismo. Cuando hablamos de fanatismo, realmente decimos que es un apasionamiento exagerado. Eso de que ya mero no creemos que algo es todopoderoso o omnipotente. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser un candidato político, o en este caso podría ser la religión, o una filosofía, o inclusive Dios. Y pues, sinceramente, no es que digamos de que no sea todopoderoso, sino que también ya caemos al punto de querer utilizar sus poderes para tener la razón sobre alguna cuestión, en este caso, pues, de filosofía o de forma de pensar. A esto quisiera agregarle también algo muy interesante que, bueno, desde hace tiempo no podemos criticar a las generaciones que han venido de la década del año, la primera década del 2000, del 2000 al 2010, la década del 10, le digo yo, porque obviamente yo pienso que siempre las generaciones que ya entramos en cierta edad, pasado los 30, pasado los 25, volteamos a ver y criticamos mucho a las generaciones de antes, o las que vienen, más bien dicho. Pero nos pasa también de que nosotros estuvimos en sus pantalones, nosotros también tuvimos esta parte, y es lo que es la apropiación cultural. Cuando hablamos de la apropiación cultural, prácticamente lo que hacemos es de que si existe algo en un grupo de personas que puede ser de otro país, nosotros lo adaptamos para nosotros mismos, pero ya en un significado muy banal, muy diferente. Por ejemplo, Guatemala es un país que se ha caracterizado porque tiene mucha invasión, tanto en su televisión nacional, de producciones mexicanas. Entonces es muy normal que usted se tope con parejitas de novios o con patojos por ahí platicando y que empiecen a hablar como mexicanos de que, ¿qué pasó, güey? ¡Chale! ¡No seas pendejo! ¡No mames! Hasta yo creo que si los mexicanos nos oyeran se mataran de la risa de cómo lo decimos. Inclusive hay algunos de que hasta ya lo adaptamos, porque por ejemplo ya hay palabras así como que no seas pendejo o chale, cuestiones así que la verdad hasta en nuestra forma de hablar, en nuestro tono, pues no sale igual, tratamos, y es ahí en donde pierde totalmente el entorno de lo que pasa en otro, o más bien dicho, el significado de que tienen otro país. Pues sí, sería curioso, ¿no? Empezando con que a veces al dinero le decimos pesos. Así, ¿cuánto vale 10 pesos? Y pues aquí la moneda son quetzales. Pero pasa. Y eso nos ha pasado a muchos. No vamos a venir ahorita nosotros a tratar de rasgarnos las vestiduras y decir que no lo hacemos porque usted lo hace. Es hipócrita. No sea doble moral. No diga cosas. No se meta en ese plan. Otro día estos vamos a hablar de ese tipo de cuestiones. De esos que se entran en su personaje de correcto, pero bueno, hoy no es. Pero por ejemplo, nosotros en Guatemala, por ejemplo, nos decimos así como que chapizao, no seas mula, cerote, ya, no chingues, vos hombre. Frases como esas son de acá. ¿Cómo se sentirían algunos que las oigan, por ejemplo, que las dijeran en otros países? Pero bueno, en fin, seguramente tal vez muchos se sentirían orgullosos y otros pues tal vez un poquito ofendidos. Pero a esta parte se le llama una apropiación cultural. O sea, nosotros nos apropiamos de eso y empezamos nosotros a utilizarlo. O sea, porque alguien lo hizo en otro país. Y ahorita la pregunta sería, ¿será que existe una apropiación cultural religiosa? ¿Será que no nos heredaron? O más bien dicho, nos enseñaron y nosotros captamos, o estos grupos de fanáticos captaron esto de otros lados y empezaron solo a señalar y a criticar. Y así como que, bueno, si tal cosa es mala, entonces también aquí es mala. Y tal otra también es mala. Y todo es malo y todo es malo. Pero realmente, en ese país tiene un trasfondo. Sí, será que podría ser político, ideológico, religioso, o peor aún, racial. Pues bueno, muchos optan por imitar, pero poco realmente por saber por qué es que este tipo de cuestiones se dan. Y es así como iniciamos este episodio número 28, y entonces lo iniciamos con este rolón. Because we have... In the name of Jesus. Oh, thank you. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you. Yeah. the United States of America is healed and well again. Saith the mighty. Hallelujah. Glory. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Al polémico Pastor Soto, quien intentó predicar en medio de un concierto de rock donde fue agredido por los asistentes. Tuvo que retirarse de este lugar en medio de los insultos del público. Ricardo Nanich tiene las imágenes y todas las repercusiones de esto. Ricardo, buenas tardes. Bueno, por lo que yo sé, la música hace feliz a la gente. O al menos, a mí me hace feliz. Palabras como estas decía Fats Domino. Y eso es cierto. A ver, ¿a ustedes cuántos de ustedes no celebran con una canción? ¿Algún logro? Por ejemplo, que si ustedes tienen un hijo, que su hijo ya camina o ya habla. Y de repente pues ese día sonó una canción de moda. O se nos viene una canción. O de repente pues ese tan añorado trabajo que esperábamos, al fin nos llaman y nos dicen: Simón, véngase, empieza el lunes. Hasta hay canciones que hasta podrían no ser del género. Claro, hay un montón de música que nos puede hacer felices, porque no siempre estamos encasillados en lo mismo. Algunos pueden ser rock, metal, cumbia, salsa, instrumental, reggae, reggaetón, etc. Pero siempre tenemos algo. La música nos hace feliz. Y aunque también a veces podamos caer un ratito a lo depre, porque todos tenemos algo depre y lo habíamos platicado en el episodio número 27 acerca de las porquerías que se nos vienen con la Navidad, pues buscamos oír otras canciones, ¿ya? Para poder que nos levante el ánimo. Claro, hay unas que también nos pueden dar el bajón, pero de igual manera es parte del soundtrack, el soundtrack de la vida, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Joven. Disculpe, fíjese que te dijo ahora que cuando tú estés hablando vaya anotando las cosas que hizo. Es que fíjese que ahí dijiste una idea para un programa. Ah, sí, yo creo que dije algo para futuros programas, ¿no? Sí, hombre, es que ya vio que usted se le van las ideas, que está chingando que no se le ocurre ni nada bueno. Se está alegando con la gente en la calle, hay que le dicen, mire, mire, dijiste esto. Sí, hombre, bueno, está bueno. Sonríe, ahorita no lo va a apuntar, gracias. Bueno. Como les decía, volviendo al tema, la música nos hace felices, pero si aterrizamos en este género tan trillado en los temas de conversación o en alguna putiza que le deben de estar dando a alguien ahí en su casa, ¿realmente el rock nos hace felices o nos da miedo? Me llama la atención que hay canciones relativamente viejas, ¿no? Pero ¿será que da miedo el rock? Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, muchos grupos llenan a envolverlos en misticismo, todos estos fanatiquillos religiosos por ahí. Por ejemplo, Black Sabbath con esta canción. Es que lo que pasa es que esa canción, bueno, no es la canción, es el grupo, hombre. Es Black Sabbath, en español significa sábado negro, y usted sabe el sábado, ¿a usted? Ah, bueno, sexo por eso. También está The Eagles, o Las Águilas, como le dicen por ahí, con este otro tema. Welcome to the Hotel California. No, ustedes que fíjense que lo que pasa es que en ese hotel del que están hablando, ahí pasaron cosas. Usted dice que mientras era grabada la canción hubo un ritual satánico, y siempre que ahí esa canción suena, ahí bajo el escenario están sacrificando a un niño. Bueno, en realidad eso también lo dicen de la banda Kiss, usted no haga caso, pero todo cabe en lo posible. Ok, y eso que son rolas de los 70, miren en qué año estamos. Y no hablar también de la agrupación Deep Purple con este otro tema. Sí, es que, mira, pues, lo que pasa ahí es cómo se llama la canción, vos, porque se llama Smoke on the Water, o sea, fumando sobre el agua, y vos sabés quién es el único que caminó sobre el agua, y decir que estás fumando sobre el agua, entonces estás dando a entender otra cosa, vos, ¿no? ¿Quién es? Ok, o sea que el rock, nosotros lo, o sea, o más bien dicho, los fanatiquillos, lo llenan de todo este misticismo, ¿no? Y le ponen todos estos elementos para que nos dé miedo. Pero, ¿saben qué me llama la atención? El rock ya no da miedo. Actualmente ya hay géneros tan declarados, que hay unos que son tan declarados que rayan en lo ridículo. Pero vamos a hablar de algo en donde, pues como que ya empezó a dividir a la banda, ¿no? Porque resulta que el 27 de septiembre del 97, el Papa Juan Pablo II, que es, pues muchos lo conocerán, que este personaje se llevó a llevar bien con muchos personajes de varias diferentes religiones, tuviera bien escuchar un show que incluyera guitarras eléctricas, ni más ni menos que con Bob Dylan. Ahí en el norte de Italia, en un lugar conocido como Bolonia. Y pues sí, le tocó presenciar un concierto de rock. Era una actividad de jóvenes. Y pues estuvieron juntos presenciando un concierto de rock. Ah, vaya, cristianititos, esa sí no se la sabía. Mira, apenas favor que es estar poniendo en duda la fe de la gente, usted me dijo que la otra vez se dieron una soledad ahí en uno de los parques de San Juan. Todo lo que le dijeron usted. Ah, sí, pero es que es un evangélico, era cuando estaba el programa de tele. Sí, hombre, ya vio que hasta con mexicana estaban hablando ahí usted, entonces. No estoy diciendo cosas, pues. La gente lo para usted en la calle, le están alegando, ya usted tiene su terrenito en el infierno. Sí, hombre, sí, pero bueno. Vamos a dejar de dar fe información, así que manipule la fe. Pero son datos históricos, son cosas que los fieles feligreses, miembros de una secta, vamos caminando al encuentro del Señor. Afiliada y no afiliada, tienen que saber. Y los voy a ser muy sincero. Y los confieso, no pretendo promover algún cambio con todo esto. Si usted está escuchando esto con su tío o su tía, los rematados ahí que los molestan, pues no pretendo tampoco señalarlos. O bueno, tal vez sí, no sé. Pero sí hay una cosa interesante. La sociedad en la que vivimos está bastante dividida. Hasta los que están de un bando están divididos. Yo no sé cómo sean las cosas ahí en su departamento, en su país, en su municipio, en su casa, con su familia, no sé. Pero acá donde vivo, muchachos, el fanatismo está en todos lados. O sea, está pegado con lo que es la religión y el deporte. Y en el deporte, señores, se señala, se critica. Critican hasta si usted tiene o no la camisola mera oficial, no del mercado, sino la original. Que si ya fue a dejar usted su pago para ir a ver al equipo, que por cierto el de aquí es pésimo. No sé, hasta me han quitado la nacionalidad y luego me la vuelven a poner de las grandes gritadas que me da la gente así como que, porque no, uno no apoya. Y hasta me dicen que es uno un falso. Y como diría por ahí un personaje: tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala, bésala, ¡qué jugadón! E iniciamos, por cierto, este podcast hablando también del fanatismo y sobre todo también de la apropiación cultural religiosa. Pues, como les decía, ese fanatismo con el que vivimos, o más bien dicho, esa apropiación, esa forma de actuar tan agresiva verbalmente, ¿será que es propia de nuestro medio, de nuestro país, especialmente los que vivimos en Latinoamérica. Bueno, se los digo porque me parece curioso que esta manera de pensar iniciaría al norte de América. Ahí que actuaron y reaccionaron de una manera tan curiosa que lo único que no hicieron fue seguir el ejemplo de aquel al que proclaman servir y que pintan como salvador, o sea, a su Jesucristo. Me llama mucho la atención. Sobre todo sí. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. A través del rock and roll, el hombre blanco queda rebajado al nivel inferior del hombre negro. El rock and roll es parte integrante de un complot para socavar la moral de la juventud de nuestro país. Tiene carácter sexual, inmoral y es el mejor camino para fusionar ambas razas. Esto era lo que decía Asa Earl Carter, líder del Ku Klux Klan. Y es acá en donde iniciamos la parte del fanatismo, la parte de qué es ese comportamiento fanático que se adoptó, de dónde venía. Por cierto, escuchamos al reverendo Marilyn Manson de su álbum Antichrist Superstar por el año 1996, el tema Hey Mr. Superstar. Muy bien, pues de las imposiciones, ustedes saben que todas las imposiciones van en contra del derecho humano, especialmente cuando ya hay una imposición de acuerdos abusivos. O sea, ya hay amenazas, ya hay prohibiciones, ya hay cuestiones como estas. Y muchas veces la filosofía o la creencia religiosa, religioso-cristiana, empieza con cuestiones como estas. Empieza a querer imponer, como que si fuera el único método, aparte de la voluntad, porque la voluntad es realmente la fuerza más grande, pero en este caso como que fuera la única manera en cómo el ser humano puede salir de sus problemas. Y lo más curioso es de que dentro de lo que ha sido la cultura latinoamericana, llama bastante la atención cómo nos, y digo nos porque también me ha tocado, cómo nos quieren meter eso en la vida, como que si fuera realmente tan vital como tomar agua o como comernos el desayuno. Algo que me llama mucho la atención y que también ha sido un arma muy poderosa para todos estos fanaticuchos sin fundamento es agregarle el importantísimo principio que es la salvación por fe, o dicho de otra forma, creer solo porque sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Esto es un arma muy buena para los fanáticos sin estudio para atacar todo lo que es malo. Ahora, los católicos creen que si aceptas a Jesús antes de morir, cualquiera puede ir al cielo. ¿En serio? ¿Cualquiera? Por ejemplo, ¿cuántas veces tu tía la solterona, la monja frustrada, la que no se casó con el pastor que había soñado, la creyente, la que se somata el pecho? Por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Te ha dicho, esa música es satánica. O, esa música no te edifica. O peor aún, por esa música un joven se suicidó. O mató a sus papás, o a su novia, o a su mejor amigo. Y eso que no les cuento que esa vieja se la pasa chismeando y pelándole a todo el barrio, ¿eh? Porque de puritana, pues nada de nada. O su tío o primo, el mandilón mantenido, poco productivo, huevos de agua, que la mujer le dice qué decir, pensar o hacer. Religioso reprimido que te empieza a joder la vida con... ¿Vos? ¿Y la entendés esa música, vos? O también... Me contaron que hacen sacrificios en los conciertos de esas bandas, vos. O el también la infaltable... Esa música le da miedo a qué, a vos. A mi esposa, por eso es que yo no la oigo. O, por ejemplo, esta es típica, así como que, fíjate vos que yo escuchaba esa música, vos. Yo la verdad es de que me gustaba Nirvana, me gustaba Metallica, pero fíjate que desde que me espantaron una vez, vos, yo ya no la volví a oír. O también la típica, fíjate vos de que lo que pasa es que esa música es muy fuerte, vos, y los nenes se podían quedar sordos. Entonces, la verdad es que yo la verdad por eso la dejé de escuchar, y aparte que acá le pone como la gran diabla, pues. Eso sí, tome en cuenta que este cuate lo mantiene y se echa las chelas en la casa, porque si se sale con sus cuates, ahí sí, eso sí, ya no, eso sí continúa, ¿no? La música es otra cosa, eso no, las chelas sí no se tocan, por favor. Bueno, y eso sí, no importa qué tan fundamentada esté la respuesta que demos, todo está mal. Aunque usted la fundamente y diga, bueno, sí, significa, quita, hay un estudio, nel. Y le gana al me contaron por ahí. ¿Y todo eso para qué? Para mantener una cierta moral. O, más bien dicho, una moral aparente. ¿No me cree? Bueno, pues si usted sabe un poco acerca del Jesús histórico o del Jesús espiritual, cualquiera de los dos Jesuses que usted conozca, o inclusive el Jesús de las procesiones y de la Semana Santa, porque es el Jesús que casi todos conocen, ustedes sabrán muy bien que en ese tiempo habían personas que inclusive estaban en contra de lo que él hacía, y aunque él lo hacía con cierta situación de cariño, amor o alguna cuestión al prójimo, pues era señalado porque no era como ellos querían que tenía que ser o como debía de ser, o en el peor de los casos estaba haciendo cosas que pues como que no se le está sacando raja, o sea, no hay algún beneficio aparte de lo que se hace, o sea, todo esto es una de las cuestiones más pero más difíciles, y que en lo personal es una de las cuestiones que solamente es de criticar solo porque sí. Eso sí, les digo una cosa. Solamente serán escuchados las voces de los cristianos menos ortodoxos. Esos son los que van a gritar. Eso es como cuando alega el pizarrín que no pagó. O sea, los que más alegan son los que menos aportan. O los que menos saben. ¿No me creen? Vaya a revisar redes sociales en algún periódico. Escucho por ahí y ahí usted se va a dar cuenta. Pero en Estados Unidos, como habíamos platicado en el bloque anterior, ¿por qué se dio toda esta situación? ¿Por qué se da este enfrentamiento? Citábamos primero a lo que había comentado Asa Earl Carter, líder del Ku Klux Klan. ¿Y por qué lo habíamos citado a él? Porque en el norte, allá de lo que el latino copia, allá el cristianismo estaba siendo utilizado. ¿Por qué? Pues simplemente por algo: prejuicios. Los prejuicios raciales, los prejuicios sociales y los prejuicios políticos. ¿No se les hace eso familiar por acá? A veces que creemos algo y porque creemos en eso hacemos de menos a los demás. En los Estados Unidos de América, el cristianismo pintó al rock no tanto como un ataque a su fe, sino un ataque a su ideal de nación blanca, rica, capitalista y especialmente separada del pecado. Buena parte del pueblo negro no estaba muy de acuerdo con la idea de perpetuar esa situación, y ellos, pues que habían sufrido la esclavitud y el terrorismo en manos del hombre blanco, tenían muchas razones para no querer estarlo, o sea, ¿por qué estar de acuerdo con toda esa cuestión? Y la violencia con la que actuaban sobre ellos servía de muy poco. Algo interesante es lo que señala el biógrafo de Charlie Parker, uno de los saxofonistas más virtuosos del jazz, y que por cierto le cuento, por si usted no lo sabía, que el jazz era considerada música del diablo. ¿Por qué? Porque la tocaban los negros, o sea, era atacar a los negros por su música, por su arte. ¿Por qué? Porque ellos eran una raza inferior. O sea, eso era lo que se copia, y eso es lo que actualmente se copia. Como lo indica este biógrafo, el jazz es un fenómeno musical que apareció entre los negros libertos de Estados Unidos durante la última década del siglo XIX y las primeras del siglo XX. En su origen está la música de negros marginados de la sociedad, y era la representación de su sentir, de cierto aire de burla sobre la sociedad blanca. Otra referencia importante la declara Roger Taylor, El hombre negro que en público era sometido a las más crueles injusticias, en privado, con la idea del diablo simplemente por llevar la contraria a sus amos. Oh! El blues es místico, es la música del diablo. Esa música es toda una religión. Y para reclamarse como blues band hay que mostrarlo así. Es la música del pueblo. Y así es como primero los músicos del blues y luego los del rock extendieron y expresaron su música. Como que realmente tuviesen ellos alguna relación con el diablo ni nada de eso, sino que seguros del éxito usaban el mismo lenguaje de sus detractores para la burla de estos en muchos otros casos. Vámonos con musicón, nos fuimos con un doble play al inicio, nos fuimos con Charlie Parker, All the Things You Are, en su versión jazz, buenísima. ¿Saben? Me gusta mucho la música jazz y cómo también esta música llegó a impactar, no solo en América, sino también en Europa. Y aún así, solo por las personas que lo interpretaban, echó mano parte de toda esta parte del fanatismo religioso. Pero en fin, también nos vimos con música de Chuck Berry. Vámonos con dos más. Y estas dos que tienen un mensaje bastante interesante. Yeah. escuchen esto. Maestros y fanáticos religiosos de la comunidad de la Nueva Jerusalén en Michoacán, México, derrumbaron paredes y convirtieron en cenizas partes de un centro estudiantil porque consideran que la escuela está bajo el diablo, que son el diablo. La agresión ha caldeado los ánimos de la población y, como nos dice Edgar Muñoz, se habla hasta de amenazas de muerte. Es importante al punto al que hemos llegado ya por acá, porque luego de escuchar prácticamente toda esta parte histórica o de compararlo con todas las cuestiones que han ocurrido en el Norte de América al inicio de lo que fue la evolución de la música y también, quiera que no, hablar del arte, estamos prácticamente indicando de que porque la música era interpretada por negros es que era considerada satánica. Toda la juventud y toda la sociedad norteamericana se la pasó tachando de satánicos a estos intérpretes de esta música, no por la música, sino primera, porque eran negros, y segunda, porque su música hacía burla a la sociedad, a esa sociedad que ellos querían prácticamente formar de la mano del poderosísimo señor, el cual los iba a tener limpios y puros. Y pues bueno, a través de estas manifestaciones y declaraciones que han habido, creo que viene uno y se plantea, ¿realmente ha sido banal? Organicémoslos las cuestiones. Si, por ejemplo, la gente ataca a los géneros musicales, en este caso al rock y al metal y todo esto, es realmente curioso que sea atacado de la misma manera que se hacía en los años 40 y 50. Y esto viene a llamarnos la atención porque, a pesar de que la música en la actualidad es declaradísima en su filosofía, ya que si quieren hablar de sexo, hablan de sexo y no lo insinúan. Si quieren hablar de ocultismo, hablan de ocultismo y no tienen que poner mensajes subliminales. Es curioso que haya gente atacando y atacando a la gente que escucha los géneros. Inclusive podrían haber personas que escuchan música rock que no tienen ninguna filosofía de este tipo y están atacando. Y pareciera entonces que si hubo una copia, hicimos una copia cultural de lo que se hacía en el norte, para empezar a atacar a la gente aquí y sacarla de esa música. ¿Pero por qué? No tienen bases. En ese tiempo no las habían. Ahorita tampoco las hay. Y aunque las hubieran, realmente es difícil tener una cuestión para acusar de cuestiones espirituales. Sino que simplemente es una cuestión por querer mantener una moral que la verdad ninguno de los que predica la mantiene. Como ya lo decía Asa Earl Carter, a través del rock and roll, el hombre blanco queda rebajado a nivel inferior del hombre negro. El rock and roll es parte integrante de un complot para socavar la moral de la juventud de nuestro país. Tiene carácter sexual, inmoral y es el mejor camino para fusionar ambas razas. Esto decía el líder del Ku Klux Klan. ¿Y saben qué es curioso? Lo curioso también es que poco después el presidente del Alabama White Citizen Council declaraba ante las cámaras, mientras él posaba orgulloso frente a los carteles que decían "Servimos solo a clientes blancos", él decía "Hemos creado un comité de 20 miembros para acabar con ese baile salvaje propio de los negros llamado rock and roll". Al mismo tiempo, uno de los secretarios ejecutivos de ese mismo comité decía "La obscenidad y la vulgaridad del rock and roll es evidente y el medio por el cual el hombre blanco y sus hijos pueden rebajarse al nivel de los negros". Si nos damos cuenta y lo comparamos con lo que decía Asa Earl Carter, viene a ser la misma cuestión. Atacar solo por la raza únicamente. Es de realmente llamativo que el cristianismo oficial vendiera este estilo de vida de cristianos y fuera adaptado, o más bien dicho, fuera asimilado por la juventud blanca, porque lo miraban bueno. O sea, ellos lo miraban bien. O sea, ser así como que, bueno, tenemos una religiosidad bastante buena y por sobre todo también hay cierto misticismo. Obviamente la juventud negra este modelo lo tenía desechado. Quiere decir que este modelo era exclusivo y no para todos los habitantes de la América del Norte. you knocked upon my door. Early this morning, ooh, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, were walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy up on the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, up on the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Era totalmente evidente que en ese enfrentamiento estaba mucho más relacionado con un desmesurado orgullo racial. A eso agregarle orgullo social, político. Y si estuviéramos en esta época, podríamos agregarle también económico. Y hasta si quieren metámosle el deporte. Porque cuánto pobre diablo sin haberes y logros personales hay. Que hasta tiene que agarrarse de la Biblia y del deporte para por lo menos sentirse un poquito orgulloso de algo. Y me imagino que si su hijo no le hizo caso, pero sí le hizo caso el futbolista centro o delantero para que le metiera el gol cuando estaba gritando desde su casa, seguramente. Pero a eso también podemos agregárselo, inclusive en estos tiempos también, porque hasta solo eso faltaría. Es bastante curioso también que utilizaran como escudo las verdades que aparentemente tenía la Biblia, porque se utilizaban todas estas escrituras y todas estas lecturas única y sencillamente para defender algo, pero obviamente tras de ello parecía que se movían otros hilos, hilos, como ya lo habíamos dicho, de orgullo racial, social y político. ¿Y en qué parte podemos meter lo político? Porque no se ha metido. Pues bastante significativa resulta el hecho del que el rock and roll estuvo siendo visto en Estados Unidos durante mucho tiempo como un plan comunista. Como bien se demuestra el hecho de que, por ejemplo, el predicadorcillo Billy James Hargins llamase a los Beatles comunistas camuflajeados. Es solo para camuflajear y distraer al pueblo. Oh, August 1984, carried a lead article about the group in which this particular man described some of the band's sexual escapades. He said, the other day we had this one chick in the van and she was hanging over the seat naked. And what follows is a description in detail of varieties of sex acts performed by the girl on band members and vice versa. Language and depictions too obscene and graphic to include. The story was sent to one particular organization by a parent who found her 13-year-old son reading the magazine. Todavía en 1985, un predicador llamado Jimmy Swaggart, por cierto famosísimo este predicador en la escena del heavy metal de los 80, que por cierto en esa época aparecía nada más y nada menos que en 750 estaciones de televisión y sistemas de cable, se traducía al castellano un pequeño libro titulado La música, la nueva pornografía, en el cual él escribió: el comunismo mundial puede mirar con verdadera satisfacción la labor en que se está realizando actualmente en esta nación que una vez fue grande y cristiana. Creo firmemente que el movimiento punk rock, además de otros aspectos de la escena rock, es inspirado por el comunismo y hasta por Satanás. Bueno, y si usted tenía duda también de que había que agregar más satánicos y más fanatismo y más sazón a esto, pues ahora a los negros también había que agregarle, a todos aquellos que estuvieran metidos en las cuestiones comunistas. Y ya saben que con eso estamos, ya no estamos pasando a traer a los mismos compatriotas o a los mismos que vivían en esa ciudad o en ese país. No, ahora estaban empezando a agarrar a gente de otros países con esta cuestión político-filosófica. Así que, cielos. Me llama mucho la atención también que Jimmy Swaggart, pues, como típico sujeto puritano, tenía que tener problemas. Y resulta que en 1991 fue cachado, fue capturado, fue tomado in fraganti solicitando los servicios de una prostituta. Llamó la atención pues de que declaraciones de la misma prostituta, ella dijo de que este pastor se le había acercado pues para pedir servicios. Lo más chistoso de todo esto es de que este pastor todavía tuvo el descaro de decir de que Dios le había dicho que le dijera a su congregación que no era asunto de ellos, únicamente era asunto de Dios y de él. También otra de las cuestiones curiosas es que en el año 2004, en una de sus prédicas, como estos sujetos se sobreexaltan cuando están en ese éxtasis, empezó a decir de que si un hombre lo veía a él de forma romántica, haciendo alusión a los gays, él lo mataría y le diría a Dios que él murió. ¿Se imaginan ustedes la connotación que tiene todo eso? O sea, aparte de ser un gran mentirosazo y de que tiene, o sea, Dios le da la potestad de mentirle a Dios. Qué recursivo, ¿no? Bueno, la verdad es que este predicador fue mofadísimo en los 80 y parte de los 90. Iron Maiden mencionaría a Jimmy Swaggart como Jimmy the Reptile en uno de sus álbumes y sus temas, que se llama Holy Smoke, como Jimmy the Reptile and All His Friends, en donde habla sobre... Realmente compara a la religión cristiana liderada por Jimmy Swaggart como unos fascistas y obviamente como unos merodeadores del dinero. Por otro lado, también en los años 80, Ozzy Osbourne haría también mofa y parodia de este sujeto con otra interesante producción del álbum No Rest for the Wicked, el tema que se llama Miracle Man. haciendo una burla a que obviamente uno tenía que pagar por milagros. O sea que si usted quería un milagro, debía de pagar. Es bastante curioso estos dos escándalos en los que este hombre se metió y que por sobre todo también le declaró la guerra a varios músicos y los atacó a más no poder, pero sin embargo, tuvo sus respuestas. This magazine, I want to tell you something. Hit Parader is a rock magazine that can be bought by children of all ages at places like Walmart, Kmart, the grocery store, and practically any other retail store that sells magazines. The smut business has moved out of the back alleys and the adult bookstores into your family convenience stores. Like 7-Eleven. The magazines are sold right alongside Field and Stream. Included in the same article is the philosophy of the band. Members attribute their success to singing about what the kids want to hear. And the really weird thing about all of this is that millions of dollars will be handed over to children by parents in order for the kids to go hear these preachers of perversion masquerading as musicians telling the kids that your parents or anyone else who tells you what to do is the devil and you ought to shout right back at them, and it doesn't make a lot of sense. Making holy smoke. The other side of the story involves young minds influenced and corrupted by these rock groups. And this story comes from Esquire magazine. One columnist was traveling through San Antonio, Texas, listening to a radio program, and on the station was a local disc jockey promoting a local rock group concert, a rock concert. And the promotion involved a write-in contest, and the listeners were to respond in writing to the question, what would you do to meet this group? Fans sending in best responses would be treated to free tickets to the concert. And some of the winners would get to go backstage and meet this perverted bunch. The man called the station and asked to see the entries. Each had responded by describing what they would do in order to meet the members of this band. And all entries involved depictions of sex, often the perverted variety. These are some of the milder responses, including this one by a 13-year-old girl. She said, I would give my body to this group until it was black and blue. One 16-year-old girl described in graphic detail sadomasochistic sexual techniques involving leathers, razors, and spiked heels. And the girl's mother was asked by the columnist what she thought of the letter. She said, yes, I read the letter. I took it down to the radio station for her. I guess I was shocked, but I'm sure she didn't mean anything by it. She's a very good Christian girl. Yeah. Maiden con su tema Holy Smoke, y que por cierto este tema sería el primer sencillo lanzado para su álbum No Prayer for the Dying, un álbum que por cierto traería el debut de Johnny Kurz en la guitarra rítmica y solista también, porque Adrian Smith se retiraría de la banda luego de que tuvo un extenuante trabajo con la gira de Seven Son of a Seven Son. Este álbum es del año 1990 y pues bueno, un álbum bastante bueno. El segundo sencillo fue Mother Russia, por cierto, dos de los temas. Este álbum a muchos no les gustó, pero aún así es una gran pieza de colección. También algo del maestro, del maestrísimo Ozzy Osbourne, de su álbum para el año 1988, No Rest for the Wicked, el tema Miracle Man. Otro tema sasazo para completar esta jornada educativa. Bueno, y pues continuando con esta parte interesante, pues luego ya de que se normalizara este acoso religioso en contra de lo que era la música y el arte, pues como que ya se decidió más entrar directamente en política. Esto, obviamente, porque ya la música se estaba empezando a ver como un arma con la cual la gente ya podría contestar o hacer burla al gobierno y a la iglesia. Obviamente, pues, en muchos países no ha sido de extrañar que vayan de la mano totalmente gobierno e iglesia. Por ejemplo, el gobierno de Ronald Reagan fue especialmente propicio para la multiplicación de asociaciones en contra del rock. Según Jordi Biasionto, quien en su libro La Censura del Rock desarrolla más profundamente este tema. Su misma esposa Nancy Reagan propuso leyes para que los discos ofensivos estuviesen escondidos en papel de embalar a la hora de ser vendidos. Vale la pena recalcar que, según comentaban también algunos músicos de la agrupación King X, era de que inclusive se empezaron a colocar penas o sanciones por la compra de algunos discos. O sea, si usted compraba un disco de determinado artista, automáticamente querían ponerle una pena. Y regularmente estas penas eran de trabajo voluntario. El famoso Tipper Gore, junto a otra ilustre mujer llamada Susan Baker, formó en 1985 la famosa asociación Parents Music Resource Center, más conocida por sus siglas como PMRC. El gobierno y la iglesia, como en otras muchas otras ocasiones, continuaron trabajando unánimes contra el tipo de manifestaciones musicales, evitando la distribución de ciertos discos y la celebración de algunos conciertos. Si usted quiere saber un poquito más o ver cómo siguen mofándose de este par de Tipper Gore y Susan Baker, chéquense la película Rock of Ages. Esta película pues tiene, relata la historia de una pareja de esposos, uno que está tirándose para lo que es puestos políticos y la esposa que es activista, la cual no quiere que se presente un músico. Obviamente todo esto es ficticio en cuanto a lo que es la presentación de la música, porque hablan de Stacy Jacks como un músico el cual ha desatado un montón de cuestiones netamente impías en la gente, como lo que era el sexo y la lujuria. Y pues ella tenía a bien organizar a mujeres en las iglesias para organizar luego protestas frente a los conciertos. Entonces, de igual manera, ustedes pueden ver, hay un documental, precisamente, Tripper Gore ha sido una de las personas que ha demandado a un montón de músicos y los demandó en diferentes ocasiones. Uno de los casos más famosos fue cuando respondió en juicio Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, a un montón de situaciones en donde simplemente no los dejaban ser músicos, no los dejaban expresarse, porque ellos querían hacer responsables a las personas de que si se suicidaban o si estos tenían alguna adicción era por influencia de la música. Y pues bueno, de ahí es para las personas que compran música y pueden ver el sticker echando a perder la portada de Parental Advisory o Parental Guidance o cuestiones así. Se debe gracias a esta organización, a lo que es esta organización de Parents Music Resource Center. Ellos son los encargados de esto. Vámonos con música, vámonos ahora con un tema y vamos llegando a la parte final de todo este bla bla blerío. Y me gusta mucho esta canción para el año 86. De su álbum Turbo, es la agrupación Judas Priest. Un tema que se trata de precisamente esto, de esto que hizo esta organización y que en el cual se hace la denuncia de que no necesitamos ningún control por parte de los papás. Parent Guidance, Judas Priest. Don't you remember what it- Hemos llegado ya al final de una edición más de los podcasts del Fropa. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Como siempre, darnos follow, de compartirlo, de escucharlo, etcétera, etcétera, etcétera. Música de la agrupación Judas Priest, Parental Guidance. Y bueno, llegamos a una conclusión hasta acá. Y conste que quiero decirles algo, que cuando iniciamos este podcast les había dicho de que había algo que agregarle, y ese algo es el satanismo. ¿En qué momento se agregó el satanismo a toda esta jodedera de los cristianos fanáticos sin fundamento y sin ni siquiera 5 centavos de cerebro en la cabeza? Pero de eso se va a tratar el próximo podcast. No les prometo que sea el siguiente, pero sí les prometo que vamos a continuar platicando acerca del fanatismo y vamos a agregarle otro condimento más riquitín, que es el satanismo. Vamos a platicar acerca del satanismo y cómo lo han relacionado, porque como podemos ver, las bases del ataque del cristianismo han sido netamente filosóficas, netamente políticas y económicas, porque créanlo o no, la religión cristiana lo único que se ha dedicado es a querer controlar, y ha sido una mancuerna fuerte con el gobierno, porque controla lo que el gobierno no puede. O sea, los gobiernos pintan que usted pueda adorar a quien usted quiera. Si usted quiere adorar a un dios maya, a Satán, a Jesús, a Alá o a quien sea. Pero es realmente el cristianismo el que hace que ya ciertos grupos agachen la cabeza. Y aunque no me lo crea, hay un montón por ahí. Y hay varios que están, sinceramente, muy a pesar de que son muy adictos a muchas cuestiones, atacan cuestiones de menos importancia. Por ejemplo, hay personas que son adictas al alcohol, sin embargo, atacan a la música. Bueno, realmente la música en ningún momento les dijo el mensaje que tomaran, sino que fue una adicción netamente de ellos. Entonces, realmente, ¿cómo está la cosa con eso? ¿Realmente será que el fanático gringo podría decir que tendría una base sólida de racismo y un montón de cuestiones para poder querer imponer su filosofía? ¿Se imagina usted a los fanaticuchos de la parte de Latinoamérica en lo que nosotros somos, una mezcolanza de razas y de sangres y de todo, queriendo venir a hacer este tipo de represiones teniendo en cuenta eso? ¿Solo para qué? Para mantener una falsa moral y una falsa ética, algo que no se puede sostener. Lea ahí los comentarios de un montón de buenos para nada, poco logrados, pocos logros personales, y usted se puede dar cuenta de un montón de estándares que quieren manejar, estándares que ni siquiera les hacen caso en su propia casa, pero sin embargo ahí están esas represiones y esas falsas morales y esas falsas éticas. Y al mismo tiempo se viene una pregunta: ¿será que realmente existen cosas sagradas en este planeta? ¿O en este plano? Seguramente hay más cuestiones que tal vez no entendamos por ahora. Pero lo que sí es cierto es, ¿realmente existe algo así? Es también de saber de que la música rock se convirtió por excelencia en algo contestacional. O sea, le responden. El gobierno la está cagando, el rock responde. Que la iglesia está haciendo una cagada, le responde. ¿Y qué le duele a la iglesia? Temas satánicos. Entonces mencionemos satanismo, metamos de ahí algunas cuestiones de arte pagano. Inclusive hasta hay quienes podrían cantar de civilizaciones o de inclusive de culturas que probablemente ya no se practiquen y que se puede decir que es satánico. A eso también agregarle la cerecita de esa cuestión, el sexo, el bendito sexo. A veces me pongo a pensar, ¿realmente el sexo es tan problemático? Porque así como dirían en el documental de Molotov, el Give Me the Power, hacían un comentario muy chistoso donde decían que Adán y Eva las habían sacado por la pinche gana de coger, los habían sacado del paraíso, ¿verdad? Simplemente por eso. Se los encontraron y pues dijeron, no, váyanse. O sea, ¿por qué? O sea, si eso es normal, es como que usted ahorita se vaya a echar una suchela. Y un adolescente de 16 años tomándose una cerveza, no está en edad, pero lo hace. Y hay un montón. que están por ahí teniendo relaciones. De repente ahorita, saber cuántos miles de millones están teniendo relaciones ahorita. Inclusive hasta deben estar haciendo otro montón de cosas que no es directamente con su pareja matrimonial. Y están bien, pero ¿por qué entonces cuando lo menciona una canción está mal? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Netamente este tipo de música ha atacado muchas cuestiones y hasta las menciona. El gobierno, como los habíamos dicho. Pero este sí ha sabido señalar e incomodar. Pero en fin, recordemos de que al menos ahora ya no hay hay un poquito más de pinzas con respecto a los temas. Ella ya se toca con pincitas ciertos temas. Y ahora pues simple y sencillamente es una represión ideológica. Pero bueno, como ya lo mencionamos, en la próxima vamos a hablar de rock, de fanatismo y de satanismo. Y vamos a ver si realmente hay alguna cuestión netamente de satanismo en muchas de las expresiones. Aunque una cosa se le digo, la música actualmente ya declara lo que es. Si es satánica, abiertamente lo grita. Y si es referente a otras culturas, también. Me despido con un tema. Un tema que me gusta mucho. Pero igual manera, creo que si ustedes me preguntaran realmente qué es lo que pienso de los fanáticos, qué es lo que pienso acerca de toda esta cuestión y toda esta mezcolanza fanático cristiana, yo solamente les diría que les respondería con un tema que viene en el álbum de 1982. Este álbum se llama Volumen Brutal, de la agrupación Barón Rojo, y esto que se llama Los Rockeros Van al Infierno. Nos vemos en la siguiente emisión de los Podcasts del Fuego. Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.